Siento el grito de mis cerros prendido en mis entrañas. Siento las voces de mis muertos golpeando las vísceras de mi alma. Siento el silbo de mis vientos percutiendo en las montañas de mi ser. Me llama la fuerza de mi tierra con los sones de los siglos repetidos en mis oídos en todos los instantes. De una pena enorme y quisiera huirme, no sé ni pa' dónde. Es que mi guaguita se ha venido de pronto preguntando: tata, ¿por qué somos pobres? Yo quise contarle cualquierita cosa, pero como nunca me callao la boca. Me quedao mirando su vestido viejo, su boquita fuerte, guaiquito de mis besos. Me quedao mirando su carita y bronce, sus ojos de colla, mi tarcita y noche. He mirado mi poncho, mis dobles huyutas y estas manos mías curtidas y oscuras. Y he sentido de golpe ganas de gritarle: guaguita, si somos más ricos que naides. Tenimos los cerros, los valles inmensos, tenimos todita la tierra y el cielo. De cristal los ríos, rosadas las albas, las tardes de oro, las noches de plata. El sol que nos mira todas las mañanas, en tiempos del Inca, fue Dios de la raza. El indio y el cóndor, sábelo, mi guagua, son dueños del mundo cuando abren sus alas. Duérmase, guaguita. Duérmase tranquila, que seremos ricos todita la vida.